¿Cómo le va, jefe? Buen día. La posibilidad del hecho que ocurrió ayer en Capital, en este caso, ¿cómo siguen las personas atrapadas? ¿Siguen detenidas ambas, una sola? Hola, buenos días. En este momento están detenidos ambos participantes del hecho, que el día 8 fueron quienes ingresaron a través de un ardido, un engaño, a un domicilio en calle, por calle Rivadavia, acá en la zona Capital. Ellos han sido puestos a disposición de la unidad fiscal interviniente y en este momento siguen detenidos. La idea, ¿se pudo analizar si tenían antecedentes? ¿Son sanjuaninos? Sí, residen en San Juan, pero han tenido un frondoso prontuario en la provincia de Mendoza también. Han actuado en este tipo de delitos en otras provincias como San Juan, Mendoza y Buenos Aires. ¿Pero son mendocinos o son de San Juan? A ver, están actuando en la provincia de San Juan, pero también han participado de hechos delictuosos en Mendoza y como también en Buenos Aires. ¿Se va a trabajar en conjunto con esas provincias? Sí, sí, por supuesto, a través del SICOF se va a consultar sus antecedentes y a ver si tienen pedido de captura, que en este momento la unidad fiscal seguramente se ha abocado a ese tema y ya debe ser materia de investigación, inclusive si estos delincuentes han tenido una información previa para hacer este tipo de delito. ¿Cómo fue el procedimiento? ¿Cómo está la efectivo que fue herida? Bueno, estos malvivientes, utilizando un ardido engaño con el uniforme de grafa de una empresa de energía, empiezan aprovechándose de que había una persona adulta mayor y otra que la cuidaba también, una mujer grande, ingresan a un domicilio en Capital, como dije anteriormente. Ellos acceden al interior del domicilio con esta ropa de trabajadores. No se percatan de que había un tercer miembro en la casa, de 21 años, quien logra salir sin ser visto y llama al 911. A través de ese llamado nosotros alertamos al personal policial que teníamos en las inmediaciones, en este caso dos femeninos de la brigada femenina que andaban en bicicleta, quienes al momento del arribo al lugar justamente van saliendo del domicilio con la ropa habitual. Una de ellas se da cuenta que que podrían ser los delincuentes. Empieza una persecución, el personal femenino entre vehículos que circulaban a altas velocidades inician una persecución, como dije, se inicia un forcejeo, es agredida una de las personal femenino, pero no obstante a ello logran la detención de los sujetos y una importante suma de dinero, los cuales la llevaban encima, una importante suma de dinero y joyas. ¿Cómo está la policía? La policía está bien, ha sufrido una agresión por parte de uno de estos delincuentes en su rostro, pero en este momento se encuentra bien. ¿Los hechos en Mendoza, en Buenos Aires, son similares a esto que estaban haciendo en San Juan? Sí, los antecedentes que tienen en la provincia sí datan de que tiene de igual magnitud estos entraderas, aprovechándose de ardid y engaños, todo este tipo de cosas sí lo tienen igual. ¿Se ha podido determinar si trabajaban solos o con alguna banda en especial? Bueno, eso es materia de investigación por parte de la unidad fiscal, quienes están haciendo este tipo de averiguaciones a ver si ya tenían una información previa, sabiendo de que había mucha vulnerabilidad en el domicilio y que también tenían una importante suma de dinero que era producto de algunos ahorros que tenía esta señora. ¿Qué tipo de hechos se está proliferando en San Juan o es un hecho aislado? Bueno, estos hechos son muy difíciles de prevenir ya que engañan a todo el mundo. ¿Por qué? Porque van vestidos de uniformes que no son los habituales, como no hacen un arrebato. No son hechos que tengamos por televisión en otros lugares. Pero... Claro, no son hechos que tengamos muy habitualmente, pero sí tenemos la capacidad de que las brigadas de investigaciones tienen telefonías intervenidas, entonces reconocen estas bandas y las van desbaratando. Nosotros hemos logrado desbaratar desde el año pasado a la fecha alrededor de 30 bandas de estos que hacían entraderas e ingresan a domicilios a apoderarse del dinero de la gente. ¿Lugareños o foráneos? Y hay muchos que son lugareños que van saliendo del servicio penitenciario, que tienen esta forma, y también se han encontrado gente de afuera que aprovecha y considera que acá es fácil de delinquir, No obstante, ellos siempre están tras las rejas y caen presos por la policía de San Juan. ¿Cómo trabaja la policía de San Juan en cuanto a la búsqueda de información o de datos de algunos delincuentes que están en la provincia, pero a lo mejor provienen de otra provincia? ¿Cómo trabajan ustedes en red? ¿Cómo solicitan la información? Nosotros tenemos a través del SICOF un sistema que es un sistema nacional de información que se va intercambiando información. A través de esto consultamos ya sean vehículos, ya sean personas, y todo ese tipo de información se van intercambiando entre las provincias. Ya todos estamos unidos en red. Gracias. De nada. Espérate que voy a...